Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo lo llevas? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Encantado de acompañarte una semana más y de llevarte los mejores sonidos del rock y el metal. Abrimos en este instante la edición 1443 de tu programa favorito de rock. Con 3 horas por delante para disfrutar mucho, pero mucho. Emitimos como siempre para Caravaca Radio, AsaltoMataRadioRock.com, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock, en Colombia Altavoz Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Gracias por elegirnos, así empezamos con la música de Adrian Smith y Richie Kotzen. Se han unido y han publicado un discazo con canciones como Running. Buen inicio, sí señor. Y esto que viene ahora es el tema que publican dentro de su nuevo lanzamiento, los Devil Soul His Soul. El 9 de abril han publicado Lost, su nuevo disco. Extenso tema de prácticamente 7 minutos, este señal de fuego que han publicado los Devil Soul His Soul para su nuevo álbum Lost. Seguimos aquí en el Con Fuerza Heavy, más estrenos. What do you say, baby? We hit the road like a couple of kids. Oh, what do you say? Instead of sitting here wishing we did, let's just follow the signs to know we're in mind. And we'll take 65 to Bowling Green, sunshine, steady dose of dopamine, stolen kisses on the highway going by like the flicker of a movie screen. tough enough, baby. You know just how much I believe in you. These things, they never come easy. Easy's for the ones who quit. We've been through more than our share, but baby, we made the best of it. You're gonna need a change of clothes, toothpaste and a bathrobe. Maybe something special tonight. And we'll take 65 to Bowling Green. Sunshine, steady dose of dopamine. Stolen kisses on the edge between. Highway going by like the pages in a magazine. Traveling cowboys, you and me, baby. Traveling cowboys, when you're next to me. Traveling cowboys, ooh, lucky me, I get to be a traveling cowboy. Turn the lights off, baby, turn the lights off. De esta manera arranca Teratos, uno de los temas que recoge el nuevo disco que publican Song of Anubis. Hablamos de ellos enseguida. Teratos, uno de los temas que se incluye en este segundo trabajo discográfico que han publicado Son of Anubis y que ya te estamos presentando también en estas últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. Pues para hablar precisamente de Rivers Reflection, de este nuevo disco, nos hemos puesto en contacto con Rey Reitz, que es la vocalista de la banda. Rey, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gabón, ¿cómo estás? Muy bien, Gabón. ¿Qué tal tú? Pues encantado de tenerte aquí en el programa. Es el segundo disco, ¿no?, que publicáis. Había un álbum que se publicaba, si no me equivoco, hace ya 3 años y pico, y esta es la continuación. Sí, el primero que publicamos fue en 2016 y este es el segundo. Sí, lo que pasa que, bueno, pues digamos que éramos muy novatos y no pedimos mucha promoción y bueno, pues nos hemos dado a conocer más con este segundo disco. Si tuvieras que buscar un nexo de unión entre ambos discos y también, bueno, pues un poco lo que los separa, ¿qué nexos encuentras que, como digo, que les une y qué les separa? Bueno, pues me es más fácil decir qué los separa, porque son muy diferentes. El primero es, pues tiene un estilo muy de gótico de los años 90, que se puso tan de moda entonces. Y este es más, pues estábamos buscando nuestro estilo y metimos rollos electrónicos, algo más movido, pues un poco más de metal. La unión entre los dos, pues no sabría decirte. Hemos intentado un poco, pues, evolucionar, no guiarnos por hacer solamente un estilo, sino porque guiarnos más por lo que nos salía de dentro. Y bueno, pues ha salido así y muy contentos. Además, pues eso, queríamos buscar nuestro estilo y bueno, pues en ello andamos. Me estaba yo fijando en un... Yo es que soy muy de fijarme en cosas así un poco raras, ¿no? Y yo no sé si esto tiene algo que ver o yo me estoy haciendo aquí un poco lío. ¿Cómo se llamaba el primer disco? A ver, es que me viene este Rivers Reflection, el otro era... ¡Ay, coño! Revenge and Redemption, ¿no? Revenge and Redemption, eso sí. Se me queda en blanco así de repente. O sea, dos R's en el título, sí. Dos R's también en este título, tú eres Rey Rage, dos R's también, ¿qué tenéis con la R? Pues nada, lo hicimos así a propósito, pero fue como... anécdota rara nuestra. Un rollo raro. Mira, dos R's también. Oye, fíjate, ¿no? Que al final, bueno, yo ya estaba pensando, yo digo, pues a lo mejor es que yo me voy ahí por unos caminos que yo se me ocurren a mí, pero mira, al final sí que había un poco de bueno, pues de trasfondo, ¿no? En todas esas R's que aparecen ahí en el disco. Es verdad que yo he estado escuchando el primer álbum y he escuchado ya varias veces este nuevo trabajo y hay una diferencia muy importante. Tú antes lo decías, ¿no? En verdad, el primero sirve un poco siempre, ¿no?, como carta de presentación, como decir, bueno, aquí estamos, somos Son of Anubis y hacemos esto, pero yo tengo la sensación de que el paso primero importante que se está dando es este de ahora. Sí, pues ya te digo que era mi primer disco, era el mío el primero, el de los demás no, pero sí que yo era no tenía mucho bagaje en esto, sí que había dado pues varios bolos, pues con otros grupos y así, y con este también, pero... Pues bueno, era un poco coger la experiencia y aprendí muchísimo en la grabación, muchísimo. Y bueno, pues una vez que nos hemos quitado la espinita esa de pues que queríamos hacer un gótico de los años 90, tipo de Gathering, tipo... Pues sí, eso que se puso de moda en ese momento, pues ya dijimos, bueno, ya es hora de hacer algo más a nuestro modo, buscar un poco pues qué nos llama más la atención, y bueno, evolucionar un poco en el sonido, también en la voz, y pues todo un poco. Si tuviéramos que contarles a oyentes que ahora quizás sea la primera oportunidad que tienen de escuchar a la banda, que a lo mejor en estas canciones que estamos pinchando en estos días es la primera vez que os escuchan, ¿cómo podríamos definir al grupo? ¿Qué música es la que realmente, bueno, pues la banda lleva un poco como bandera? Pues a ver, nosotros intentamos no guiarnos por un estilo o copiar a un grupo en concreto Es un poco por lo que salga, lo que salga. Pues ahora también, pues que estamos también grabando el tercero, que no paramos, pues estamos también pues un poco cogiendo de aquí, de allí. Es algo también que se nos ha puesto en contra a veces, que igual los críticos lo ponían como algo bueno, pues buah, es que tiene temas diferentes, tiene estilos diferentes, y otros que decían, va, es que es una amalgama de estilos, que no sé qué. No sé, es una mezcla de electrónica, metal, un poquito de todo, un poquito de experimentar con esto, con lo otro. Y luego además un disco que en el que es verdad que uno puede encontrar diferentes influencias, pero en el que, pues lógico, ¿no? Todas las bandas tienen sus influencias, pero en el que ya se empieza a adivinar un intento de encontrar un camino propio, un camino personal, ¿no? Imagino que es un poco también a lo que vosotros aspiráis. Claro, sí. Esa era la intención con este disco. Además hemos tardado 3 años en sacarlo, tres años y medio en sacarlo, pues porque tampoco queríamos sacar cualquier cosa, le dábamos mucha vuelta a los temas, hemos pues eso, experimentado con otros sonidos, yo también he cambiado mucho la voz porque antes era todo lírico y ya me cansé del lírico y bueno, pues sí, estamos en ese camino de encontrar nuestro sonido. Yo creo o quiero pensar que lo hemos conseguido más o menos. Eso es algo muy difícil de cada banda, encontrar tu propio sonido es algo súper complicado. No sé si es algo que te lleva pues toda la vida o... Sí, yo creo que te lleva toda la vida. Y sí, según cómo estés tú, de estado de ánimo y de todo, pues vas variando un poco. Metes un poco de esto, un poco de lo otro. Creo que ahí está la magia. A ti personalmente, ¿qué vocalistas te gustan? ¿Qué cantantes crees que bueno, pues se han ido dejando un poquito pozo ahí en tu forma de cantar? Jo, pues, vamos, en el primer disco está claro que a mí me gustaba mucho Tarja Turunen, Sharon de Nadel, de Within Temptation, Annette Van Giersberg, de The Gathering y demás, pero luego, bueno, también Emily, claro, de Van Essence. Pero luego, no sé, me he ido inspirando en otras cantantes, incluso en otros estilos diferentes. Intento escuchar un poco de todo, un poco de todo, porque al final eso es lo que te enriquece y no cerrar la mente. Uh-huh. Y ahora estoy, vamos, con Architects, que me muero, y con Lepros, que me muero. No me extraña, efectivamente. Es que me encanta, es que ¡guau! Bueno, has dicho que han pasado 3 años y medio, casi 4 años, ¿no?, entre un disco y el otro, pero sin embargo, también nos contabas que ya estáis preparando el tercero. En este caso, la cosa va muchísimo más rápida. Sí, ha sido un poco pues retomar el tiempo perdido y también es que hubo muchos baches entre medias, nos quedamos sin local. Teníamos la teclista la dejó, teníamos bajista, el bajista fue padre, bueno, entró otro bajista. Entonces sí que no hemos parado entre medias, sobre todo de componer, y al final, cuando íbamos a grabar el segundo disco, teníamos una cantidad de temas increíbles, y bueno, pues teníamos ya, digamos, la semilla para hacer este tercero, y vamos así más rápido por eso, más que nada. ¿Notas que cambia algo en ese futuro tercer disco? Sí, es más, digamos, más metalero, tiene algún riff a lo Architects, entre comillas, ¿vale? Porque Architects es Architects y son los amos, pero sí, intentamos, pues eso, meter cositas nuevas. Es que hacer siempre lo mismo es que es muy aburrido. Es aburrido, es verdad. En eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que innovar y hay que encontrar cosas nuevas y diferentes. Sí. El disco se grababa entre parte del 2019, pero lo terminabais ya metidos en pleno 2020, en el año de la pandemia. ¿En qué sentido os ha afectado a la hora de en vuestra vida habitual, igual que a todo el mundo, está claro? Pero en la banda, en plena grabación, como digo, llegaba la pandemia. ¿Cómo os ha afectado esta situación sanitaria tan, bueno, pues tan complicada que hemos tenido? Sí. Pues, a ver, nosotros grabamos con Yagoba Armachea en los estudios Tabón y el hombre estaba pues a tope de trabajo, a tope de trabajo. ¿Qué pasó? Que vino la pandemia y pues nos vino, a nosotros nos vino de lujo, porque así se quedó con los proyectos que tenía, pero claro, pues la cosa empezó a pararse en todo el tema musical, no solo eventos, sino también grabaciones y demás. Y se pudo terminar ahí. Luego también metimos algún tema en los estudios que grabamos, en los estudios de Pedro Monge, en Chromatic City Studios. Y luego ya, pues sí que la pandemia pues nos dijo, oh, se acabó, o sea, grabáis y ahora promo como podáis. Y claro, no ha habido presentación de disco ni nada de eso, todo ha sido por redes y como se ha podido, nos ha pillado muy, muy de sorpresa. ¿Cómo fastidia eso, ¿no? El ponerle tanta ilusión a un trabajo, el crear las canciones. Uno además cuando está componiendo, cuando les está dando forma a esos temas, como después se van a ver en el disco y cuando las está creando, siempre tiene un poco en la mente cómo va a sonar esto cuando lo comparta con el público, ¿no? Y que una situación como esta pues haya impedido el presentar un disco, pues eso, con la ilusión que uno lleva cuando lo presenta, ¿no? Cuando lo publica y lo quiere Sí. compartir con todos. Sí, sí que es verdad, ¿eh? Tienes toda la razón, que a veces te imaginas ahí, jo, cómo sonará esto en directo, guau, qué bien. Jo, a ver, en mi caso, como este año para mí ha sido complicado porque yo me tenía que estar preparando pues una especie de oposiciones, así que tampoco he notado mucha diferencia, sabía yo que no íbamos a poder dar muchos bolos, pero al menos alguno sí que tenía pensado dar, pues eso, al menos pues para presentar el disco así, y sí que ha sido un chasco, pero bueno, como lo que hemos sufrido todos los grupos, por lo menos seguimos adelante, porque hay otros que, pues eso, pues es que al final te entra el aburrimiento de que no puedes ir al local a ensayar, de que, buah, mira, pues mejor lo dejo, y ya conozco varios grupos que lo han dejado y me parece una pena. Es que es una pena, es verdad. Es tremendo Sí. porque fíjate, a nivel de, estábamos diciendo, ¿no? La ilusión que hace cuando publicas un disco, Sí. esas ganas, ese cariño que le has puesto, ¿no? A Sí. crearlo, pero el momento culmen, ese momento en el que explota el disco verdaderamente, es cuando esas canciones las compartes ahí con el público encima del Sí. escenario. Y tú dices que mucha complicación para ensayar, pero es que para tocar, Pues para tocar, prácticamente vamos, claro, imposible, sí, te ¿no? cuento. Totalmente imposible ahora mismo. Claro, o sea, yo decía ensayar, pero ya es que tocar, imposible. Ahora parece que está remontando un poquito la cosa. Hay esperanza y a ver, yo creo que al final vamos a hacer presentación de doble Eso disco. te iba a decir, ¿no? Que llegará el momento en el que, bueno, pues si todo va tan rápido como parece que va con el futuro tercer disco, pues al Sí. final habrá que presentar los dos a la vez. Sí, es que eso habíamos pensado. De hecho, ahora mismo está Paul, el guitarra, está grabando ahora las guitarras. Oye, ¿dónde habéis grabado este disco, este trabajo que publiquéis ahora? Pues en Chroma City Studios hemos Los repetido Chromacity, sí. con Pedro Monge. ¿Y qué tal? Ese periodo de grabación, ese tiempo que habéis pasado en el estudio, ¿qué tal? Pues muy bien, además es que se aprende muchísimo, de verdad. Yo es que, a ver, soy un manojo de nervios y siempre tengo nerviosa por todo. Y llego allí y digo, ay, madre mía. Pero una vez que estás allí y te hacen sentir a gusto y sobre todo te escuchas bien, con los medios necesarios es que aprendes muchísimo, muchísimo. Yo lo que deseo de verdad es que este disco os traiga mucha suerte. Yo decía que al principio que creo que es un paso muy muy importante para la banda. Ojalá que realmente os traiga muchas muchas alegrías. Y bueno, Gracias. aquí en este programa, en el Con Fuerza Heavy, tenéis la puerta abierta siempre que lo deseéis. Muchísimas gracias. Rey, un beso y muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Un besazo grande y gracias a vosotros. Gracias. Agur. Vamos a escuchar My Own Enemy, otro de los temas de este nuevo disco de Song of Anubis. No te los pierdas. Son of Anubis, ahí estaban sonando, sí señor. Están presentando este segundo disco y nos decía Ray Rage, la vocalista de la banda, que preparando ya y casi ultimando lo que será el futuro tercer álbum del grupo. Ganas, desde luego, no les faltan. Ilusión, como habéis podido comprobar, tampoco. Y bueno, pues ojalá que esta situación sanitaria pase pronto y nos permita poder disfrutar también de su directo. Estamos deseando. The Moon and Magic, and Magic, es uno de los temas del nuevo disco de Elven King. Con nuevo tema. Y así continuamos ahora con los Die Apocalypse Rager y Tiki, que es su nueva canción. Se acaba de reeditar el formato deluxe, el formato de lujo del Sabotaje de los Black Sabbath, junto a un disco inédito en directo de... he dicho que se acaba de editar, pero no lo he dicho bien. Es que se va a editar, porque se publicará el próximo 11 de junio. El próximo 11 de junio se va a publicar ese disco. Aún falta un poquito, pero sí que podemos adelantarte uno de los temas que va a ver la luz ahí dentro de ese álbum reeditado de los Black Sabbath, del Sabotaje. Ya sabes que se están reeditando ahora un montón de los discos de la banda. El primer single anticipo remasterizado es este que ya suena. And I Gone Insane, ahí está la música de los Black Sabbath. 11 de junio a la venta en formato 4 CDs y 4 LPs de vinilo. Del Sabotaje de los Black Sabbath. Bueno, y hay una banda que se llaman Cat, que han hecho una versión extraordinaria del Highway Star. Superstar. Ahí estaba la música de los Cat versionando a los Deep Purple. Bueno, seguimos. Verá la luz pronto, el 7 de mayo, el nuevo disco de Ghost Iris. Esto se llama Cult. Anticipo de lo que será ese nuevo álbum. Ghost Iris, ahí están adelantando ese primer tema de lo que va a ser su nuevo disco. Bueno, por fin ha visto la luz Peligro Esperanza, el séptimo ya que presentan los de Marras. Esta noche salgo al callejear. polvorientos que buscan agujeros para meterse, y mis manos que envejecen, mueren solos lentamente. ¿Cómo puedo saciar el ansia contenida que me empuja y me condena al ostracismo? Que está bien de tanta mierda, hoy escupo mis instintos. Esta noche me quito la armadura, me vuelvo transparente, me fundo con la gente. Esta noche salgo a callejear, a ver si el mundo me cura, hoy tengo el alma dura. Callejear es uno de los temas que recoge Peligro Esperanza, ese nuevo disco que publican los de Marras, es el séptimo ya que lanzan al mercado. Fíjate, ha pasado, un tiempo bastante, bastante largo desde Reamanecer, desde su anterior disco, pero es verdad que entre medias ha dado la sensación de que era menos porque estaba el Sucede, el disco en directo, y la remasterización del surrealismo. Entonces, la verdad es que ha dado la sensación de que ha sido menos tiempo, pero son 4 largos años esperando, pues eso, temas nuevos de los de Marras. Nos está escuchando Agus ahí al otro lado del teléfono. Agus, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bueno, decía yo que son 4 años, que han parecido menos por eso, ¿no? Porque entre medias estuvo el Sucede y estuvo la remasterización del surrealismo. Pero desde Reamanecer han pasado 4 años ya. Sí, para la peña a lo mejor puede parecer que haya sido poco tiempo, pero para los que creamos canciones y para la banda ya es un tiempo largo y ya teníamos necesidad de sacar cosas, y este tiempo de pandemia pues lo acrecenta más. Y claro, sí, parece que haya sido poco tiempo, mira, lo has comentado tú y sí, hay como muchas cosas por medio, pero lo que es creación nueva son 4 años ya, sí. Claro, es que fíjate, ¿no? Yo he tenido oportunidad de hablar contigo, pues en este tiempo, 3 o 4 veces en el programa, y entonces parece que ha pasado mucho menos tiempo, pero es verdad que 4 años se hacen muy largos. Sí. Has hablado de la pandemia, de lo que ha traído consigo, bueno, pues todos somos conscientes. Vosotros, además, nos animasteis un poquito ese tiempo de pandemia con Contágiame, que fue un poco esa primera muestra, ¿no?, que nos disteis del disco. ¿Cómo surgió aquella canción? Bueno, pues primero muchas gracias por decir que os animamos, y lo segundo, pues la verdad es que fue una necesidad vital como banda de rock and roll de hacer algo en medio de tanto infierno. Pues si hemos creado algo, pues en este hueco que nos dejan, pues vamos a sacarlo. Y lo que cuenta, pues realmente cuenta el final de una guerra, ¿no? Pero se sacó, pues eso, como el final de una batalla, ¿no? Y ojalá algún día cuando la escuchemos sea, porque lo que cuenta es el final de una guerra, ¿no? De haber acabado con toda esta historia. Pero bueno, pues eso, salió con la necesidad vital de hacer algo, de hacer algo, de no estar parados en tanto como personas, todo parado no podía estar parado, y como rock and roll pues mucho menos, y así lo hicimos. Y aportasteis un granito de arena, como digo yo, para animarnos al resto, y eso desde luego lo tenemos que agradecer nosotros también a vosotros. Muchas gracias. Peligro Esperanza es el título del disco y tiene un poco relación, ¿no?, con todo esto. Esas dos palabras que así a simple vista parecen tan contrarias entre sí, ¿no? Sí, hemos jugado con eso, ¿no?, con el juego de palabras de Peligro Esperanza. el inicio es el miedo que hemos llegado a tener, ¿no? De bueno, esta situación nos ha llegado a un punto en que, hostia, a ver si el fin de semana que viene veo a mis padres. Hostia, no te animes mucho porque no vas a poder por el cierre perimetral, por el toque de queda, ¿no? Tenías miedo a tener esperanza, ¿no? Y pues bueno, hostia, vamos a tocar este concierto, hostia, no se va a poder, ¿no? Siempre es incertidumbre, ha marcado todo, ¿no? Y era todo como, pues eso, peligro, no tengas esperanza. Y luego por otro lado, pues está también el lado de, pues bueno, también está el de, peligro, que tenemos esperanza, ¿no? Que somos un pueblo cargado de esperanza, siempre da más miedo, un pueblo cargado de miedo, ¿no? Sí, Eso así es. queremos también expresar, ¿no? Que somos una banda que pues bueno, alguien le toque, peligro, que venimos cargados de esperanza, no de miedo. Y Efectivamente. un poco jugar con las dos cosas, ¿no? Con esa contradicción. Es verdad que las canciones de los de Marras también hay momentos, ¿no? que lanzan ese mensaje optimista, ¿no? Que pese a lo complicado que es todo a veces, y más en un año como el que llevamos, pero siempre queda ese punto, ¿no? De optimismo y de incitación a luchar porque todo sea mejor. Sí, la verdad es que es una línea desde el inicio de los Demarras, ¿no? Es mi forma de componer, mi forma de pensar. Yo creo que son canciones de autoayuda, que las llamo yo, ¿no? Es mi forma de, pues eso, de luchar contra lo que me viene. Pues bueno, pues si está todo jodido y está todo mal, pues por lo menos me quedan las canciones, ¿no? Es mi reducto para pensar que a pesar de estar todo mal, siempre hay un hueco para la esperanza y para la victoria, ¿no? Me siento un mini héroe, ¿no? En las canciones. Y bueno, y yo, porque soy el que saca la composición básica, y luego pues los demás también, y expresamos eso, ¿no? Y bueno, creemos que es bueno, es bueno para nosotros y es bueno para, por lo menos la gente le mola, ¿no? Porque siempre, pues eso, cantar al desastre, al desamor o tal, creo que es más sencillo, ¿no? El cantar a la esperanza de que vamos a salir de esta, pues bueno, no sé si sea más sencillo o más complicado, pero es lo que hacemos, sí. Yo me estoy acordando porque yo hago un programa por las mañanas aquí en la radio, la cantidad de veces que me piden el hoy de los de Marras, por eso del yo me he levantado de puta madre, que la gente me dice, es que me pega un subidón de energía así por la mañana escuchar este tema, pónnosla. Y la verdad es que en ese sentido es un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? Ese mensaje también que se lanza ahí de, pues eso, de ánimo y de lucha. Sí, me alegro un montón porque al final la de hoy tiene su historia que ya, pues bueno, es larga de contar, ¿no? Pero que pues bueno, nos flipamos porque al final, bueno, nunca sacas una canción con el afán de que llegue a ningún lado, ¿no? Pero que flipamos con que a la gente le llegue tanto hoy, porque hoy realmente significa, pues eso, una buena cagadita, un cafelito bueno y ya tirar el día para adelante, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero por eso también los demás intentamos jugar con eso, con canciones a lo mejor más profundas, que dicen cosas así muy serias, y un poquito también de reírnos de nosotros mismos y de disfrutar, ¿no? De esto que tan bonito que es la vida, aunque sea tan dura. Se empezó a lo que es toda la producción del disco hace ya más de un año, ¿no? Entre, si no me equivoco, entre febrero y abril, o sea que os pilló de lleno en plena creación del álbum la pandemia y sobre todo aquellos primeros días, ¿no? Que nos dejó a todos con los ojos como platos, un poco incrédulos de decir, esto no puede estar pasando, ¿no? A vosotros os pilló en ese momento, ¿no? La creación del disco. Sí, nos pilló, pues eso, en febrero del 2019, no, 2019, 2020, perdón, 2020, y nos pilló todo el mogollón. Y pues eso, yo creo que el disco está muy impregnado de pues eso, de bicho, de virus, de COVID, es covidiano, podemos decir, ¿no? Que está lleno porque al final surrealismo estuvo muy impregnado de la crisis inmobiliaria y la crisis Sí. de económica de la época. Reamanecer, pues, fue un poco más de, hostia, estamos reamaneciendo de todo aquel mogollón, y este peligro esperanza está lleno de eso, pues de COVID, porque nos ha pillado en ese mogollón. Pero bueno, es nuestra forma también de hacer canciones, de hacer discos. Contamos lo que vivimos en el momento que toca. Son 7 discos ya, Agus, y lo más importante para una banda es que uno escucha al grupo y dice, mira, los de Marras. O sea, tenéis un sonido tan personal, tan propio, que es un poco a lo que aspira cualquier músico, ¿no? Pues muchas gracias, tío. Y la verdad es que no voy a mentir, sí que lo comentamos entre nosotros, ¿no? De decir, joder, haber conseguido esto, pues eso hay que valorarlo y cuidarlo, ¿no? Es algo chulo y bonito sin haber intentado que suceda, ¿no? Y la verdad es que sí, ¿no? Porque me lo dices tú y nos lo dice la gente, ¿no? Y dices, hostia, son los de Marras y sabes que son los de Marras, ¿no? Y la verdad es que es una identidad, ¿no? Una personalidad de banda. Y, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos encantados. Es algo no buscado. ¿Ha sucedido? Pues hay mucho ensayo, mucho trabajo y somos lo que somos y, pues bueno... ¿Qué te puedo decir? Pues gracias a ti y a todo el mundo que nos escucha por ver eso, ¿no? Y por darnos esa oportunidad de ser y seguir. Se ha cuidado mucho el aspecto exterior del disco. Aquellos que os compréis el álbum, os vais a llevar un fantástico disco en lo musical. Eso ya lo sabéis, porque además tiene el sello Los de Marra, como estábamos diciendo, y eso es garantía. Pero es que además también se ha cuidado mucho el aspecto externo. Es un digipack muy bonito, con esa portada tan llamativa, ¿no? Pues, Agus, es un poco una forma de decir, oye, si te gastas las pelas en el disco, que te lleves un poquito más. Sí, lo primero, el trabajo está hecho por Elena Tormo, que es la diseñadora que lleva acompañándonos desde hace, pues bueno, al final los de Marra somos una pequeña familia, ¿no? Y Elena Tormo, como diseñadora, lleva desde Vulnerable, con nosotros que Vulnerable ya ni me acuerdo que, no sé qué año fue, no lo recuerdo. Pero también somos desde Precede, Gritos de Mimo, Vulnerable. Somos una peña que nos hemos criado en el vinilo y el vinilo tenía su portada, sus letras, tal. O sea, es como la mezcla de la cultura. Si ya que haces música, si puedes mezclar también un diseño chulo y tal, ya no aparte de porque el que se gaste la pasta y tenga algo con más calidad, sino que, joder, ya que hacemos cultura, tienes este momento es la posibilidad que puedes aportar lo que tienes, pues apórtalo tanto en un diseño chulo en el disco, hacer un videoclip guapo, un videolíric guapo, ¿sabes? Es aportar lo máximo que puedas en tu rincón de cultura musical y de rock and roll. Esa es nuestra opinión y nuestra opción. El COVID ha afectado a muchos sectores, nos ha cambiado la vida a todos, pero es verdad que hay sectores a los que quizá les ha afectado más, ¿no? O sea, siempre se habla mucho del turismo, de la hostelería y demás, y está clarísimo que todo el mundo de la cultura ha sido uno de los grandes damnificados de esta situación sanitaria. La música, que es la que a nosotros nos ocupa, pues ha visto cómo se ha cancelado todo prácticamente a nivel de conciertos y demás. Si ponemos la esperanza en que esto pase pronto, imagino que estaréis deseando, ¿no?, subir al escenario y compartir estas canciones con todos nosotros. Pues imagínate, llevamos ahora mismo pues un año y 2 meses o 3 meses sin subir a un escenario. Estamos locos. De hecho, acabamos de publicar en Instagram y en Facebook y tal las fechas y pues tenemos unas cuantas y en el texto lo ponemos, que es la publicación más llena de peligro por toda la incertidumbre que la envuelve, pero con más llena de esperanza que ojalá se pueda cumplir. Y ahí tenemos, pues eso, el 1 de mayo, el 2 de mayo tocamos en Valencia, el 8 de mayo y el 9 de mayo en Valencia tocamos también. El 5 y el 6 de junio nos vamos a Madrid. Bueno, y más fechas. Si a alguien le interesa, pues en Instagram y en nuestras redes están puestas. Pero sí, es muy duro lo que hemos vivido. Nosotros es una banda que llevamos, pues eso, no hemos parado nunca, ya por esta mierda. Llevamos un año y pico parados. Yo no sé qué es lo que va a pasar cuando suba un escenario. No tengo ni idea. Qué ganas tenemos, de verdad. Efectivamente, está Valencia, está Madrid, está Hospitalet, Pamplona, Zaragoza, Bilbao, Alicante, Girona, en fin, un mogollón de fechas que van a llegar y que seguro que se van a sumar muchísimas más y hay unas ganas tremendas de disfrutar a la banda. Agus, ojalá. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena por este regreso. Me parece un disco sensacional y ojalá de verdad que lo podamos disfrutar muy pronto todos juntos ahí, en un concierto. Pues muchas gracias, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por el apoyo y por eso, con Fuerza Heavy. Y pues un abrazo grande por cuidarnos y por todo lo que dices, tío, y para todos tus oyentes y muchas gracias. Siempre y ojalá todos nos veamos pronto. Eso, siempre es un placer tenerte aquí, Agus. Un abrazo. Un abrazo grande. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo disco de los Demarras. Esto se llama Adiós. Despedida inacabada, rebotando en mi interior como una bala. No pude juntarla a un te quiero, ni susurrarte al oído en este infierno. Pequeña y diminuta palabra, encajada entre el alma y la garganta. Dos sílabas carentes. Cuando la vida fluía como el agua, ahora que reina sin sentido y veo que la humanidad se hunde, cambiaría todo el oro de este mundo por besarte solamente un segundo. Entrañas como un clavo, dos golpes forénicos de mierda que siempre hemos usado a la ligera. En estos momentos de locura, que siento que la pena no se cura, saltaría por encima de las leyes para darte el abrazo que mereces. Dios, qué bueno que es el nuevo disco de los Demarras, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Y esto se llama Cosas que nunca conté. Versoix. Cosas que nunca conté, como aquel día. Estaban Versois con su último disco. Y estos nos llegan desde unas islas absolutamente espectaculares. Las Baleares, desde ahí, desde Mallorca, nos llegan Oeste con La ausencia del miedo. Oeste, así se llaman. Estuvieron hace poquito aquí en el Con Fuerza Heavy hablándonos de este nuevo disco. El nuevo de los Insolentes acaba de ver la luz y se llama Que Todo Reviente. Story. Insolentes. Ahí está, ese nuevo disco que acaban de publicar y que se llama Que todo reviente. A ver si en los próximos días les tenemos aquí en el Confuerza Heavy hablándonos de ese álbum. Esta es la edición 1443 de Confuerza Heavy. Y esto se llama The Fall, es el último disco de Morphium. Morphium, sí señor, presentando nuevo trabajo discográfico. Esto se llama Amalurra y lo recoge el disco que hace tan solo unos días han presentado aquí en el Confuerza Heavy, Basati. Gure adan atzainten, kartu egingo dek. Eso, Amalurra, ahí estaban los Basati, el temita que escuchábamos que pertenece a ese disco que hace tan solo unos días nos han presentado aquí Con Fuerza Heavy. Y la pasada semana nos quedamos con las ganas de poder estrenar una canción que ya nos había llegado, pero que, bueno, pues dijimos, nos vamos a esperar porque se ponía en circulación, se publicaba el viernes y nosotros hacíamos el programa en directo el jueves. Y entonces, pues decidimos esperarnos y dijimos, venga, no nos podemos adelantar porque la canción aún no se ha publicado. Y nos tuvimos que esperar, pero esta semana no me espero. ¡Ahí está! ¡Emma! Lo nuevo de Torque. Sí, señor. Tiene nuevo tema. Es este que ya estoy compartiendo contigo aquí desde esta edición 1443 del Con Fuerza Heavy. Torque. Emma. We'll be right back. ¡Grandes los Torque! Desde León ahí están presentando Emma, su nuevo single. Ahora ya sí, por fin lo hemos podido poner. Bueno, más cositas. Blazeboard. Esto se incluye en Where the Stories Begin. A ver si, madre mía la lengua hoy. En el primer disco de los Theragon. Esto es Vegan, ahí está lo nuevo, el primer trabajo de una banda valenciana llamada Theragon. Bueno, pues de ellos vamos a hablar y van a ser protagonistas hoy también aquí en el Con Fuerza Heavy, porque como te digo, en el pasado 2020, ya rozando este inicio de 2021, publicaban su álbum debut y hoy queremos... Pues eso, que nos cuenten ya después de que han pasado 3 meses y pico desde la publicación, si está cumpliendo las expectativas que han puesto en el álbum. Hablamos con Héctor Palanca, que es el teclista de la banda. Héctor, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Decía yo que han pasado pues en torno a 3 meses y medio, casi 4, desde que se publicaba el disco. Es un buen momento para hacer balance. ¿Ha cubierto las expectativas que habéis puesto en él? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, porque fueron mucho trabajo, en mitad de una pandemia, entonces pasaron muchas cosas, ¿no?, que dificultaron la salida de este disco. Y estamos muy contentos con el resultado. Siempre hay una pequeña fantasía cuando sacas algún tipo de producto como este, que le pones tanto amor que triunfe, ¿no? Y acabes petándolo por ahí. No ha ocurrido, pero la verdad es que hemos llegado a mucho público y estamos muy contentos con nuestros pequeños fans. Hombre, petarlo así de, pues no sé, tipo sacar un disco y en 3 meses convertirse pues en algo muy grande, lo más normal es que detrás haya alguien poniendo mucha pasta, si no, la verdad es que es muy complicado. Sí, sí. Entonces es mejor quizá hacerlo pues así, paso a paso, ¿no? Poco a poco. Pero claro, ¿quién os iba a decir a vosotros que cuando ibais a publicar un primer disco, o sea, el primero de la banda, de repente llega una pandemia y nos pone la vida bueno, a todos patas arriba, ¿no? Sí, sí. Sin duda, la verdad es que fue un bueno, lo que hizo fue atrasarnos realmente más o menos medio año la salida del disco. Teníamos pensado sobre junio ya empezar a grabar y esas cosas, cuando ya lo teníamos todo preparadísimo, y de repente, y teníamos de hecho ya un concierto hablado, y de repente, vamos, en marzo llega la pandemia, y a ver, y porque estábamos todos en mayo un poco, ¿qué pasa con la pandemia? ¿Se acaba, no se acaba? ¿Va a durar un mes? ¿Va a durar 8 años? No lo sabemos. Entonces, se tuvieron que cancelar las cosas, obviamente, y atrasarlas, pero bueno, nos vino bien para seguir practicando y ver qué queríamos hacer con ello. Me hace gracia porque la mayoría de músicos que pasan por aquí por el programa, cuando les pregunto, responden así algo similar a lo que tú has dicho, ¿no? De decir, bueno, sí, nos ha fastidiado, pero bueno, nos ha venido bien porque hemos ultimado las canciones o porque hemos estado componiendo o porque hemos dedicado más tiempo. Y en verdad es cierto que, bueno, pues que ha dado tiempo y posibilidades a hacer otras cosas que a lo mejor de otra manera las bandas no se habrían parado a hacer. Pero, joder, qué puñeta esto, ¿no? De presentar un disco nuevo, o mejor dicho, de lanzar un disco nuevo y no poder presentarlo en directo, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, eso ha sido nada, de las verdaderas tristezas de la pandemia, estas de lo menos importante, sí. La verdad. Tampoco nos podemos quejar, ha sido un atraso. Haremos los conciertos más tarde, lo daremos todo y como si hubiera sido el primer día. Efectivamente. Es un primer disco y siempre cuando se publica un primer disco, bueno, pues aparte de las ilusiones que uno tiene lanzadas ahí, metidas dentro de ese trocito de plástico que es un disco, ahora ya uno no sabe lo que es ya con tantas redes sociales y plataformas digitales y demás, ¿no? Pero bueno, yo sigo diciéndoles disco de toda la vida. Y hay tantísimas ilusiones ahí puestas. Es verdad que todo ha cambiado muchísimo a lo largo de los tiempos, pero como digo, ese primer disco, si algo es similar a, pues no sé, hace 20 o 30 años con respecto a ahora, es el que muchas veces un primer disco suele ser un poco resumen, repaso de los años primeros que una banda está trabajando. No sé si es vuestro caso, si Where the Stories Begin se ha publicado o se ha compuesto expresamente para este momento puntual, publicarlo ahora, o si es un poco repaso de lo que viene siendo pues la trayectoria de años previos de la banda. Bueno, sin duda, a ver, yo diría que sí, que tienes bastante razón. En el disco queríamos plasmar, nosotros, muchos integrantes del grupo venían de un grupo de rock, venían de otro tipo de estilos de música, y de hecho cuando quisieron remodelar el grupo, entró y salió gente, me metieron a mí allí también, como somos un grupo de amigos al fin y al cabo, que nos juntamos para hacer música que nos gusta, al principio iba a ser un grupo de rock, y un día en el coche, de repente, el cantante, Ferran, me puso power metal, y dije, oye, pero esto es increíble, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y claro, y lo comenté con los amigos, lo comentamos y dijimos, oye, esto está increíble. Y dije, ¿sabéis qué molaría? Hacer un grupo de esto, ¿no? Y claro, todo el mundo, pues realmente era lo que querían todos. Porque este ambiente de fantasía para la gente que le gusta, pues es algo muy, muy mágico y algo que gusta mucho. Entonces, sí que queríamos plasmar un poco de eso, una historia fantasiosa que te haga sentir muchas emociones. Sabéis que el camino que habéis tomado, el que habéis empezado ahora, es un camino muy complicado, ¿no? Hay otros estilos musicales que quizá pues el camino es más llanito, ¿no? Más en el del power metal está todo muy mirado con lupa, ¿no? No sé si me explico exactamente lo que quiero decir, ¿no? Es como cuando una banda hace power, enseguida todos los ojos están mirando, a ver por aquí lo que le puedo buscar, a ver. En ese sentido, hay que ser muy valiente para enfrentarse a una aventura de este tipo. Sí, la verdad es que sí. yo tampoco soy un experto musical, pero bueno, el power metal que nosotros buscábamos también era algo más, un poco de orquestal, porque al final es lo que le da la epicidad a este tipo de música. Un poquito de orquesta aquí que te haga subir un poco esos ánimos y venirte arriba. Eso, claro, es mucho más complicado que en heavy metal, pues hacer el típico guitarreo o el típico, las cosas típicas que se hacen, que tampoco se miran con lupa. Está bien el guitarreo, ese mola mucho, pero ya está, no vas a decirle ese guitarreo no me ha gustado. En cambio, una cosa que es como una composición orquestral, pues ahí sí que puedes mirar, oye, esta cadencia no me ha gustado. Bueno, de acuerdo, lo siento. Yo siempre, es verdad que el power siempre ha tenido muchos detractores, yo sin embargo siempre he sido muy de power, a mí me ha encantado siempre las buenas bandas y de este estilo musical, y también a lo mejor eso tiene mucho que ver, ¿no? Con lo que uno lee en casa y las películas que ve y todas estas cosas, pues la verdad es que a uno le influyen, y yo soy muy de esto, ¿qué le vamos a hacer? Nací así. El meteros en una historia como la que hay en este disco, ¿ha llevado mucho tiempo lo que ha sido toda la composición, la creación del álbum? Pues la verdad es que sí, porque claro, aquí fuimos cinco amigos que teníamos un proyecto que era, oye, queremos hacer esto, o sea, queremos hacerlo porque nos encanta y queríamos llegar pues a intentar hacer algo parecido a nuestros referentes como Avantasia o Glory Hammer, algo así parecido. Entonces nos juntamos y claro, a mí me metieron de teclista, yo había tocado en el conservatorio, pero no mucho más. El cantante era un cantante novato en ese entonces, hablábamos de 2018. El batería no había tocado con doble bombo, éramos todos un poco novatos. Entonces, claro, tienes que empezar, entrar en el mundo, ver qué es, tal, y fue muy complicado el tema de, sobre todo la música. La historia fue yendo, la narración fue más rápido, salió sola. ¿Es conceptual el disco? ¿En qué aspecto? Bueno, me refiero a que si es todo una historia, si todo el disco continúa una única historia. Sí, sí, es una historia sobre una protagonista llamada Ariel, que el típico viaje del elegido y eso, pues aquí hay muchas cosas que si escuchas el disco puedes comprender, y intentamos que tuviera algún girito inesperado y algunas cosas chulas, que no fuera la típica, ¿no? A mí se me desencajó un poco la mandíbula cuando de repente me encuentro Never Gonna Give You Up. Digo, esto me suena mogollón, este título me suena muchísimo. Y de repente escucho la canción y digo, pero si esta canción es de Rick Astley. Sí, esa creo que no la compusimos nosotros, no lo sé, tampoco le preguntes. ¿Cómo se os ocurre incluir esta canción en el disco? Porque es verdad que hacer una versión de, pues no sé, un tema de una banda típica de lo que uno espera dentro del power, pues sería lo más normal, ¿no? Pero lo más divertido quizá es esto, ¿no? Coger una canción tan alejada de lo que uno hace y transformarla. Sí, estoy de acuerdo. Para nosotros un poco el power metal es hacer un poco lo que quieras, jugar con la fantasía, y siempre hay un público más puritano que es como, el metal tiene que ser metal, y nosotros es más, bueno, yo creo que podemos jugar un poco con todo, y la verdad es que esa música nos gustaba y dijimos, pues por como surgió el grupo igualmente dijimos, ¿sabéis lo que molaría? Hacer una versión de esto. Y mucha gente lo ha comentado, es como, llegan al final y hacen, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacéis esto? Y bueno, Es verdad, pues fantástico. La verdad es que a mí me ha gustado mucho y, y como sorpresa, porque además te lo encuentras ahí como cover al final, pues la verdad es que ha quedado genial. ¿Qué proyectos os marcáis ahora para el futuro más inmediato? Vamos a ponernos en sentido optimista. Vamos a pensar que la pandemia nos va a dar un respiro y que pronto va a ceder. En el momento en el que se pueda, imagino que lo que estáis deseando es presentar este disco en directo y empezar a compartir estas canciones pues ahí encima del escenario, ¿no? Bueno, sin duda, sin duda. Ese es el primer objetivo a batir es ese, sin duda, porque nuestro sueño fue cuando estábamos componiendo, porque esto fue un trabajo de 2 años enteros ahí, todas las semanas, tal. Entonces, nuestro sueño era tener el disco en nuestras manos. Y cuando lo tuvimos en nuestras manos, fuimos, vamos, la persona más feliz del mundo. Pues el siguiente paso era ya presentarlo. Queríamos, estábamos preparando cosas para el directo y la verdad es que es lo que queremos hacer. Mientras tanto, como no se puede, pues estamos adelantando quizás, quién sabe, un segundo disco, alguna que otra canción suelta, quién sabe, quién sabe. Eso estaba yo pensando. Como, pues eso, como está todo como está y hay que seguir esperando un poquito ya y algunas canciones aquí ya, pues es verdad que también pues ya vienen de hace más tiempo. Han empezado a surgir ideas nuevas, nuevas historias de lo que serán un poco la espina dorsal de esas próximas futuras canciones. Sí, sin duda. Ahora ya que ya hemos debutado, por así decirlo, ya nos hemos encontrado con todas las cosas buenas y las cosas malas de sacar un disco y de fichar por una discográfica, por todo ese tipo de cosas que conllevan este camino que hemos elegido. Ahora que ya nos hemos dado de palos donde había que darse, ya sabemos cómo queremos que vaya los siguientes discos y canciones, sin duda. Estamos ya preparando cositas. Estamos ya vamos mirando hacia el futuro, sin duda. ¿Es parecido a lo que encontramos en este disco o notas que cambia algo? Sí, el estilo es el mismo, pero al mismo tiempo no. Es el mismo, pero para mi gusto está más trabajado y tiene muchas más cosas que nos hemos dado cuenta que podemos meter más. O quitar a las que no son las que no entran bien, y creemos que va a crear un disco incluso mejor que este, pero a este le tenemos mucho cariño, sin duda, y Claro, creemos que es muy buen gusto, muy buen disco. y además está recién nacido, porque como decíamos antes, tiene apenas 4 meses, no llega, y todavía le queda vida por delante. O sea que imagino que la fecha de ese futuro segundo disco, de momento, todavía ni pensada, ¿no? No, no, no creo, porque queremos darle vida a este disco que creemos que la verdad nos ha salido bastante bien para ser un debut y para ser personas novatas en el estilo. Estamos muy contentos y queremos sin duda darle vida porque le tenemos mucho cariño y porque creemos que podemos sacar cosas de ahí. Pues Pues un año o dos, supongo que por dentro de 2 años ya estamos sacando el siguiente. claro que sí. Pues yo estoy perfectamente de acuerdo contigo. Este disco todavía hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo, que tiene muy poquito tiempo Muchas y gracias. todavía tiene que dar muchas, muchas alegrías. Os digo, pues como te decía hace un ratito, me parece una banda muy valiente y la aventura que habéis lanzado ha coincidido con un mal momento para todo el mundo. Pero seguro que pasará y llegarán tiempos mejores en los que podamos disfrutar de vuestra música en vivo. Héctor, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este lanzamiento. Muchas gracias por tus palabras y ha sido un verdadero placer, de verdad. Que vaya bien. Aquí tenéis las puertas abiertas siempre que queráis. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Vamos a escuchar otro de los temas de este primer disco de Teragon. Así suenan. Remember name. Together we This is the place where the true heroes dream to their epic adventures and fight victories. This is the place where the stories begin. The white gun for you. This is the place where the true heroes dream to their epic adventures and fight victories. This is the place where the stories begin. The white gun for you. The twelve twelve. This is the place where the true heroes dream to their epic adventures and fight victories. This is the place where the stories. Señoras y señores, con ustedes Theragon. Ahí están presentando ese álbum debut. Enhorabuena para ellos por este lanzamiento y muchas gracias a Héctor Palanca por compartir este ratito con nosotros hoy aquí en esta edición 1443 del Con Fuerza Heavy, emitiendo para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock en Colombia, Alta Vox Radio y en Argentina, Radio Crimen Online. Ahí estamos, en todos esos puntos diferentes a lo largo de toda la semana. Y es un gusto para mí también poder compartir contigo el nuevo tema de una banda a la que venimos siguiendo, bueno, yo no sé cuánto tiempo ya, muchísimo, mucho tiempo. No vamos a decir cuánto, lo primero porque no me acuerdo, pero es mucho. Y lo segundo porque así parece que no nos ponemos tantos años encima. Empezar a hablar de un disco como Sketches of a Lockdown, que es el título de este nuevo disco, Bocetos de un confinamiento, no es fácil, nos dicen, ya que desgraciadamente seguimos viviendo momentos complicados debido al COVID-19. Este nuevo álbum ha sido en su totalidad en el confinamiento y en esos días de incertidumbre y de dificultad. Estamos hablando del nuevo disco de ASA. La banda de Quique Camaño ha regresado presentando un tema como anticipo de lo que el próximo viernes 30 de abril será el nuevo disco Somewhere in Kansas para ellos, para ASA. Sí, señor. No change, FP. Still jumping. Bueno, Somewhere in Kansas es este tema, el anticipo. El disco, como te digo, se llama Bocetos de un confinamiento, Sketches of a Lockdown, y verá la luz el 30 de abril. A esta banda aquí la queremos mucho. ¡Asa! About being dead. I'm gonna take care of a guy just a little too smart. Take off the mask. Come on, take it off. I don't like it. What makes a stupid heel like you think a heel would give an inch over me? I ought to ram it down your throat. The gas chamber or just a roof? How do I know that line you had to be on the phone on the level? Your voice don't even sound the same. You know what you're like when you put on a mask? Who else figured into the fight, man? You ask too many questions, but I'm not getting the answers. I like to know who I work with, where we make a split, and who I take my orders from. We'll be right back. official. Part of my job. Ex-cop. Wait for a while. You're a boy with a lot of ideas. Get it all figured out. Three little passes. One down, two to go. Get out of here. Get out of here. You're being here to give us a lift for money on a platter. Honey for the beans, huh, Captain Porter? Say we got. Sure. Try my story on the side. If I'm wrong, I'll apologize. Los ASA de Quique Camaño, Somewhere in Kansas, es el tema que anticipa ese disco que ve la luz el próximo 30 de abril, Bocetos de un confinamiento. Bueno, toda la música además compuesta, eso, en pleno confinamiento. ¡Seguimos! Se llaman Madame Babilonia. Hace poquito pasaron por aquí, por el Confuerza Heavy, para presentarnos Sujetos Perdidos, ese disco que publicaban recientemente. Suena la música, Madame Babilonia. Son de Murcia y de Murcia también son Reverso. Ganas de gritar, el primer EP que ha publicado la banda con 5 temas imprescindibles, con canciones como Tiemblas. Es lo más normal, es lo único. Ken Blass con Reverso. Vamos rápidamente. Ahí estamos consumiendo minutitos. Madre mía. Esto pasa volando, ¿eh? Son 3 horas de programa y se nos queda siempre corto. Los Lubac van a estar muy prontito aquí en el programa para hablarnos de este álbum que han publicado. Del que, por cierto, ya te hemos ido ofreciendo otras semanas distintos anticipos. Canciones como Black Cat, este gato negro de ellos, de Lubac. Cat, los Lubac, son su nuevo disco, ya te digo, los próximos días les tenemos aquí en el programa. Más prefiero cantar. Eso, 4 de copas con Cuchi. Hace tiempo que no salgo a respirar. No pienso llorar. Don't ¿Sabes que tienen nuevo disco los Ankara y que, bueno, pues acaban de publicarlo? Se llama Premonición y en él hay canciones como esta que vas a escuchar y que se llama Esperando en la Eternidad. Ahí está lo nuevo de Ankara, Esperando en la Eternidad. Más cositas. 9 años después de su último álbum y 7 de su split con los Graveyard, los carniceros Redimoni están de vuelta con On the Brink of Existence, su nuevo EP, que se publicó el pasado 11 de enero. Ahí los barceloneses están demostrando que siguen en plena forma, más de 2 décadas ya, ahí destripando escenarios. Así nos lo dicen desde su discográfica, desde Bloodfire. Y así lo compartimos contigo, Redimoni. Redimoni. pues así es como suena son nuevo, que han publicado Ready Money. Y esa es la era de la desinformación. Son Cebo, que están en pie de guerra. Esa es la era de la desinformación. Bueno, han publicado los En Jaque, un nuevo lanzamiento, que han llamado Matoli y que recoge canciones como Todos los gatitos son bonicos. El orden es poder y se les da también que sobran tus derechos. Puedo ser una tirana, la ley es mi dios. Me gustan los líos, me pone a asustar a los críos. Escondo mi nombre en un trozo de metal, tapo mi cara para que no me reconozca. Le trato de usted, sueno muy cabal. Grito a por ellos y se portan mal. Cuando quiera protestar, cuando de casa me vayan a echar. Ay, ay, ay, en Euskadi en un bar o si bulen vulgar. Bye.

las rocas, donde rompen las olas. A veces soy las olas que se rompen en un sinfín. Soy cangrejo que ya perdió la llave. A veces tengo llaves con las que no sé qué abrir. Para salir. No saben dónde ir. A veces soy preguntas que no tienen respuesta. A veces la respuesta a la pregunta la yo tengo para ser. Oh, hay que de mí. Sigo buscando lo que nunca encontraré. ¿Qué pensarás de mí? Sigo buscando lo que nunca encontraré. ¿Qué pensarás de mí? Sigo buscando lo que nunca encontraré. ¿Qué pensarás? Muchas gracias, Madrid. Ahí estaba grabado en directo el último álbum de Whiskey Caravan, que por cierto están ahí, sí señor, dejando guardar cositas muy, pero que muy interesantes también en el directo, ahora que bueno, poco a poco vamos a ir ganando un poco de optimismo. Guarda el recuerdo de mi cara en una foto de... Versión diferente del Ciudad Olvido de los No Procede. ¿Quién es quién? Vi coger una maleta bajo un abrigo de piel y solo dejó escrito en un papel. verte una noche en la estación de tren, con un billete de ida, ciudad olvido. Una ciudad oscura y fría de la que no voy a volver, pero no sufras tú, estate tranquilo. Me recuerda gente y vivo por verte. Que aquí no hace falta la memoria, cada rato es una nueva historia con un final feliz. Y me he olvidado del dinero, no existe, cuesta dinero. Ojalá muchos finales felices. Ojalá. Y alguno de ellos que sea a oscuras. La desbandada. Por el dolor. corral. No habrá más noches insomnes tirado en mi lecho, esperando el mes de abril. Ni más reproches por despecho, ahora que no estás aquí. Nos vamos. Hoy me apetecía mucho escuchar esta canción con la que terminamos. Se llama Otro Corazón. Con los Charrena. Nos despedimos hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Quiero ver otra vez. Edición 1443 del Confuerza Heavy. Hemos tenido muchas canciones y entrevistas con Son of Anubis, Los Demarras y Teragón. En aquel feliz semana. Lugares donde fuimos tú y yo, alocados transeúntes de una vida errante y también inmortal. Cuéntame. ¿Cómo es ahora tu vida? Dime qué fue de ti cuando no había salida, solo llanto en los ojos, vacío y mentiras acabaron por romper nuestra pesadilla. Quemamos el aire, quemamos el cielo, quemamos la dicha en un cenicero. Y esa manera que tenías de amar siempre llegaba el primero. Me diste muchas cosas. Que tu piel templará y casi adormecida jugará a volver a la edad de una chiquilla que no tiene miedo a nada, guardado en su pupila.